dos, tres, un, dos, tres. Acostado en las noches, pregunto al vacío, ¿qué diablos es que hago yo aquí? Aplausos no tomo, elogios tampoco, ¿acaso me los merecí? Suena una orquesta, mi reflejo no me deja oír, y sin embargo, le tengo que hablar de ti. No hagas caso a esa voz, yo entiendo el espejo, jamás te ha hecho honor. Y sin embargo, olvidé darte amor. Frente al espejo te veo un poco viejo, no entiendo qué es lo que te ven. Me siento invisible y no me es posible que de alguien levante interés. Molestan las respuestas que me dan cuando doy mi inquietud. Y sin embargo, el problema es entre yo y tú. No hagas caso a esa voz, yo entiendo el espejo, jamás te ha hecho honor. Y sin embargo, olvidé darte amor. Oh, no hagas caso a esa voz, yo te juro, mañana el mundo tendrá otro color. Y sin embargo, no soy yo el pintor. Sin embargo, no lo logré quizás.